porque en época de crisis los precios son importantes. No te pierdas esta oportunidad. Todos los productos de Avon y Amodil con la señora Antonia, una amiga de primera. Fin de espacio comercial. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de FM 101.3, la voz latina. Desde el corazón de Barracas. Barracas, mi barrio del alma. Transmite 101.3, la voz latina. Son las 9:05. Estás escuchando 101.3 FM, la voz latina. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Furia Arrabalera, como cada domingo aquí en La Voz Latina, en la FM 101.3. Mi nombre es Martín Roca, con toda la actualidad de Sportivo Barracas, en este día domingo hasta las 22 horas, junto a Hernán Di Salvo. Hernancho, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bien, bienvenidos otra vez más aquí al programa de Sportivo Barracas para ir pasándole la información, las notas también que vamos a tener el día de hoy. Y la parte informativa, bueno, sabemos que estamos ahí con el tema del arranque o no del torneo. Esta semana se tenemos sorteó, un día especial, por lo menos ya tenemos el fixture. Por lo menos estamos desde ese lugar, pero sabemos que está todo complicado y trabado como sí, para que se dé un desenlace o tener una fecha ya puesta, firme, como para decir arranca tal día, ¿no? Claro, una fecha por lo menos estimada. A mí lo único que me da una sensación de tranquilidad, que siento que los tiempos cada vez se acortan, entonces de alguna manera lo tienen que solucionar y algún día tiene que empezar. Exactamente, por esa cuestión del tiempo es que uno cree que se aproxima un desenlace, ¿sí? Claro. Porque están ajustados de un lado y del otro, alguien va a tener que ceder, o los dos. Las dos partes serán un poco el ascenso, tratando de llegar a un arreglo económico un poquito mayor, y la AFA pretendiendo a ver si el ascenso también sufre su desgaste, ¿no? Y puede bajar las pretensiones. Claro, las partes se tendrán que poner de acuerdo y comenzar, porque esto tiene que comenzar, en algún momento tiene que comenzar. Y no creo que se pueda dilatar mucho más tiempo del que se está dilatando. Lo cierto es que ya sabemos con quién debuta Sportivo Barracas, ya tenemos la primera fecha y el resto, y ya sabemos aparte cómo se va a jugar el campeonato. Campeonato largo. Ya a priori podemos decir que es un campeonato largo. Lo vamos a decir en un ratito, de a poquito, vamos, porque aparte hay muchas cosas para contar. El minuto está llegando, ¿no? El invitado del día, un gran jugador que ha venido la temporada pasada, que tiene una gran trayectoria, ¿no? Es un hombre de mucha experiencia, a pesar de no tener tantos años como puede parecer la experiencia o la trayectoria que tiene. Sí, señor, un jugador que ha llegado una vez que el equipo había ascendido, ¿sí? Así que ya está desde comienzo de este 2016, que ya se hace raro, ¿no? Porque por el sistema de campeonato, cuando empiezo, cuando termina, uno tiene que mirar hacia atrás y ver a dónde está parado con respecto al año calendario. Así es. Y también, bueno, hubo Bobby Fútbol, jugaron las inferiores. El futsal, tanto masculino como femenino. El masculino jugó dos fechas, ¿sí? Entre semana y también este fin de semana. Así que hubo bastante movimiento. Sí, señor. Y bueno, también seguramente nos da el tiempo para poder presentar a uno de los refuerzos que tiene este plantel también de la primera. Pero eso, bueno, un poquito más adelante, pero vamos a hacer todo lo posible para poder presentarlo y que nos cuente también él sus sensaciones. Tratar de llevar adelante el programa con todo lo que tenemos para una sola hora, ¿no? Por momento nos quedamos ahí con el tiempo justo. De la mano del gran Nacho en la operación técnica, Nacho comenzamos. Martínez. Exactamente, el gran Nacho Martínez, comenzamos con este Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Lo sentís en el corazón. Bueno, como decíamos, ¿no? El fixture ya está sorteado. Ya sabemos con quién va a jugar este Sportivo Barracas, el Arrabalero, cuándo va a hacer su presentación. En realidad, ¿cuándo no? ¿Con quién? Va a ser de visitante frente a Argentino de Quilmes. La primera fecha. Yo me acuerdo que fue uno de los rivales más difíciles, creo, o más duros. Y también coincidía que era una de las primeras fechas. Sí, sí, si no era la, si no fue la segunda. La tercera, porque fue de visitante, creo que arrancó sí. De visitante con Cambaceres. Tenés razón. Se jugó de local y se volvió a jugar de visitante contra Argentino de Quilmes. Exactamente, justamente. Sí. Así que durísimo. Exactamente. Fue un partido muy duro. De los más difíciles para mí que tuvo Sportivo Barracas. Sí, porque no es por el resultado, que muchas veces lo hemos dicho, ese partido se perdió 1-0, sino porque le costó mucho, ¿no? Fue uno de los partidos adaptación, que sí. Se puede decir, de las primeras fechas, en los que en la mitad de la cancha le costó muchísimo hacer pie, recuerdo, sí. En el que se notó quizás un poquito el tema de un equipo que estaba más aplomado, que había peleado hasta lo último el torneo pasado también para subir a la primera B Metropolitana. Entonces, bueno, eso se notó en aquel partido. Así que es difícil la referencia para arrancar, no solamente porque se juega de visitante, sino por el equipo, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Y además también ese partido, bueno, más allá de eso, Barracas fue superior, fue figura, ¿te acordás? Figura el arquero. El arquero todo. Sacó todo. Todo, varios disparos. Muchos remates desde afuera. O sea, hubo uno o dos de Kevin Juan. Gran partido, sí. Y otra cosa también fue la lesión de Nico López. Sí, también ahí se sintió. Claro, son dos factores que marcaron también creo que el resultado final. Que no pudo entrar porque el arquero se atajó todo. Y bueno, y también la pérdida de Nico López, que bueno, ahí sabemos lo que es el central en la mitad de la cancha, fundamental, más allá de que siempre el plantel está muy bien armado, pero bueno, perder un jugador no es poca cosa, porque también te desarma un poco el primer planteo que, no sé, tanto el Goma como Damián tenían pensado. Bueno, a mí me gusta también igual arrancar con este equipo y de visitante, como para poder volver a, no digo una revancha, pero poder volver a pisar esa cancha y decir, bueno, a ver, vamos a probar de vuelta. Sí, la otra era pensar de que quizás esta vez le tocaba arrancar de local a Sportivo Barracas. Sí, también, bueno, también. Lo que significa, implica muchas veces un arranque, claro. Empuje para poder obtener también una victoria, seguramente. Los técnicos jugadores también estarían deseando y esperando que esta vez le tocara arrancar de local. Recuerdo que el Goma también estaba en esa situación de decir, bueno, ojalá que nos toque esta vez de local. Pero bueno, la segunda fecha, por supuesto, hará su presentación. Exactamente. Frente al Porvenir, recién ascendido, bueno, también, linda fecha, ¿no? Para agarrar un Porvenir que estará también probando la categoría, que habrá sí. Que ver cómo está el Porve. Ojalá que sirva, ¿no? Para las primeras fechas, ¿no? De esa cuestión sí. de que les cuesta adaptarse un poquito. Sí. A ver si se puede aprovechar de esa situación. Claro. Aparte va a estar recién llegado. Sin ir más lejos, a Liniers, el campeonato pasado, bueno, que terminó descendiendo, pero las primeras 5 fechas fueron fatales para Liniers. Sí, tremenda. Recién a mitad de campeonato empezó a obtener un poquito más sí. De resultados. No es para especular, no es que estamos especulando. Simplemente estamos haciendo un pequeño análisis de lo que va a ser el campeonato. Sí, y lo que viene, ¿no? Porque claro. Esperamos tanto, tenemos el fixture, ¿sí? tan interesante como la tercera fecha, que será visitante con otro equipo, San Miguel, sí, que también tiene su historia con Barracas, ¿no? Que esa pelea por ascenso hace un par de años con la que el equipo de San Miguel se quedó, bueno, con ese lugar. Así que bueno, sí. Para Sportivo Barracas la tercera fecha será visitar a San Miguel. Exactamente, bueno, con lo que significa también ser visitante. En la cuarta fecha de local con San Martín de Bursaco, también es bueno porque también es una cancha difícil, sin embargo lo agarras de local en la sí. Primera rueda como para ir afirmándote. Sí, porque es un equipo importante, duro de la categoría. Así claro. Que, bueno, veremos cómo está. Esta particularidad que pasó, ¿no? En el torneo pasado, muchos equipos que habían peleado antes que después no terminaron mostrando que estaban para pelear. Bueno, San Martín de Bursaco es uno de los grandes de la categoría, seguramente estará para pelear, pero bueno, la realidad también se ve fecha a fecha y justamente ahí se marcará también para lo que esté Sportivo Barracas, ¿sí? Tal cual. Bueno, la quinta fecha de visitante con Cañuelas también. Bueno, ahí ya la fecha número 5, uno ya va mirando un poquito, ya vas viendo cómo va la tabla, ya se va ubicando alguno, empieza a puntear o todavía sigue el pelotón. Bueno, son las primeras 5 fechas que, bueno, por ahí ubican alguno o te ubican, ya te empieza a ubicar en un pelotón, y son partidos difíciles que también, bueno, pueden empezar, no sé si hacer escollos, pero sí como hacer una buena prueba, que si vos salís aerioso, uno siempre mirándolo del lado positivo. Eso es la primera recta, ¿no? Lo que estamos pensando y yendo. Finalmente el Fixture fue sorteado en esta semana. Todo lo demás está por verse. Por eso le queríamos ir contando lo que era el parecer de esos primeros 5 partidos. Tal cual, las primeras 5 fechas. Y bueno, vamos presentando al invitado del día, si te parece, a quien ya le agradecemos, sí, ¿no? Venir hasta acá. Es un gusto. Bueno, hoy cuando abrimos el programa decíamos, ¿no? Un jugador de mucha, de gran trayectoria. Sin embargo, bueno, más allá de la trayectoria, igual tenés una edad como que todavía, digamos, más allá de la trayectoria, que puede decir mucho, no sos, digamos, un viejo del fútbol, tenés todavía ídolo en el carretel. Hablamos de Juan Pablo Rial. Juan Pablo, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, no, un gusto. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, un poco resfriado. Hace ¿Ah, sí? Dos días que vengo medio, pero... Se te nota, pero, ahora, bueno, sí. Acá estamos. Está bien, bien. ¿Y ves? Igual pudiste entrenar normalmente estos días. Sí, nada, es normal de la época, sí. Creo que muchas personas están igual que yo, así que sí. Hay que meterle igual. Sí, sí, mientras que no tenga fiebre, ahí es el problema. No, por suerte. Porque él cayó, yo también caí. Sí, vamos cayendo de a poco. Sí, sí, porque esta época es brava, porque hace calor a la tarde, pero donde hay un poco de sombra, y a los que somos medio flojos, a nosotros por ahí caemos fácil. Está mejor entrenado, Juan Pablo, así que se decía, va a aguantar. Decías que no estoy viejo, pero estamos hablando de la enfermedad, de los cambios de clima. Parecemos bien. Sí, bueno, ya tenemos nuestros añitos. Bueno, hablábamos de la pretemporada. ¿Cómo están ustedes? Como ya, en realidad sería la parte final, pero todavía falta, porque no sabemos cuándo empieza el campeonato. No, la verdad que estamos en una situación de incertidumbre. La verdad que es feo estar así, pero bueno. Por otro lado, nosotros estamos en un club que la verdad que no hay muchos en el fútbol argentino, ¿no? Que esté tan bien en todas sus líneas. Digamos, estamos al día, tenemos un lugar de entrenamiento espectacular, está todo ordenado. Entonces nosotros estamos ajenos a lo que es el problema por ese lado, pero no por... Obviamente también te solidarizás con compañeros o amigos que tenés en otros clubes, que por ahí están hace 3-4 meses sin cobrar, que entrenan 2-3 veces por semana, pues no tienen para ir a los entrenamientos. Entonces es feo, pero bueno, por nuestro lado nosotros estamos entrenando a full y preparándonos para cuando digan cuando arranca esto y empezar. Aprovechando esto que estás diciendo, que por ahí tenés contacto con algunos compañeros, pasa en todas las categorías, no sé si tenés contacto con gente de la D, de la C, de la B Metro, en todas las categorías, digamos, no solamente... Sí, no, hay clubes hasta de Nacional B, que la están pasando muy mal. Que hay, la otra día leí a Estudiantes de San Luis que hay un chico, el arquero Brasca, que es mucha trayectoria, que decía que la estaba pasando muy mal. Y es un arquero que tiene muchísimos años en el fútbol y un nombre ya de atajar en Nacional B y hasta en el exterior, y la estaba pasando mal. Entonces esto es serio, no es broma lo que está pasando. Y bueno, esperemos que salga la solución rápido y que sea lo mejor para todos. Sí, tal cual. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? También entre gestiones, ¿no? de un club y de otro, y lo importante, ¿no? Que es tener respaldo, más que nada, ¿no? De una institución. Sí, es que bueno, hay veces que clubes cuentan con la plata de que le daba AFA o el fútbol para todos y hasta por ahí se estiraban un poquito más, y después, bueno, si te sale eso, se te va eso, quedás sin ingresos y no tenés cómo pagarle a los jugadores. Y hasta creo que hay clubes que incorporaron jugadores y no les presentaron los contratos en AFA porque no saben si le van a poder pagar a esos nuevos jugadores. Entonces es complicado. Por suerte nosotros siempre las cosas se hicieron bien, acá lo que te dicen te cumplen, así que creo que es la manera de manejarse. eso hace que en el día a día estén de alguna manera un poquito más relajados. Obviamente con la cuestión solidaria que vos contás y ves de lo que le pasan a los demás, digo, pero uno para mirar para adentro le permite estar concentrado por lo menos en esa situación. Después no implica que todo te salga bien, pero por lo menos, no sé, suena el despertador a la mañana y uno se levanta de otra manera, ¿no? No, obviamente. Es algo muy importante, no es algo que no hay que tomar en cuenta. O sea, entrenar tranquilo y pensar solamente en el fútbol y en lo que viene es algo que vamos a tener a favor, y espero que podamos sacar provecho a eso, de esta situación. O sea, no es lindo que los otros clubes estén así, la realidad, pero la realidad, hoy nos encontramos en este club y tenemos que aprovechar que el club hace bien las cosas. Entonces, sí, obviamente, no solo el levantarse en el despertador y levantarte contento, sino que llegue la luz y la puedas pagar, que tengas plata para comer, el alquiler y todos los gastos que tiene una persona por ahí normal. No te, ni hablar de los chicos que tienen hijos y tienen que pagar la escuela o alimentar a sus hijos. Por eso te digo que nosotros estamos en un club que no es acorde a la realidad del ascenso. Claro, Juan Pablo, hace 6 meses más o menos llegaste, ¿no? Un campeonato. Bueno, cuando antes de llegar, ¿cuáles eran tus expectativas? Y ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo te sentís ahora dentro del club? Mis expectativas fueron siempre... Yo cuando llegué había un objetivo que era la permanencia, hubo una cantidad de puntos que eran 24 puntos. Yo siempre pensé que estábamos para más, porque el plantel, cuando llegué y empecé a ver cómo jugábamos, el estilo de juego y la calidad de jugadores que había y cómo estaba el club de ordenado, pensé que estábamos para mucho más. La realidad nos puso después en que era verdad, que había que hacer por ahí un torneo primero de adaptación, porque no todos los chicos habían jugado por ahí una categoría superior a la que venían. Era todo un proceso, lo fui entendiendo con el tiempo, con el correr del campeonato, y por suerte logramos el objetivo. Mis expectativas eran obviamente muchos más, o sea, de poder pelear. Creo que todos los jugadores cuando empiezan un campeonato sueñan, sí, con salir campeones. Ay, es que incluso, la verdad que... En un momento, promediando el torneo, se había agarrado una racha. Antes de la rachita esa que tuvimos de 4 partidos, estábamos, claro, para prendernos. Sí. Pero bueno, ahí te demuestra que por ahí, en el momento que teníamos que ajustar, o en algo fallamos, o en algo nos quedaba, o la suerte, hay muchos factores. Sí. Siempre lo comentamos, hubo varios factores que... Digamos, siempre decimos lo mismo. En realidad, los puntos que sacaron son menos de los que tendrían que haber tenido, por lo menos. Sí. Pero bueno, la realidad es que era lo que buscábamos, los, claro, 24 puntos, y hicimos, sí, 24 puntos, clavo, parece a propósito. Y tendrían que haber tenido 30 por lo menos, sí, pero sí, bueno. Sí, el partido del CADU fue un partido que fue, sí, bisagra, digamos. Era un partido que teníamos que haber ganado. Creo que si lo jugamos 10 veces más, lo ganábamos los 10. Sí. Y perdimos ese partido y fue como un golpe duro. Pero bueno, nos repusimos y cumplimos el objetivo, que era lo que nos habíamos trazado a principio de año. Ese momento fue, por lo que nombrás, el golpe duro, ¿no? Sí. Porque todavía se estaba ahí con algún resultado positivo, alguno negativo, pero ese fue como un golpe duro por lo que significaba un equipo al que supuestamente se estaba en condiciones de ganar, porque también estaban en inferioridad numérica por las expulsiones, por un montón de situaciones. Fue difícil, además vino una rachita negativa, ¿sí? Sí. Con lo cual hasta en un momento se estaba lejos de alcanzar el objetivo de 24. Sí. No sé si fue un golpe duro, porque yo lo llamaría más de otra, no sé cómo explicarte. Para mí fue el clic, o sea, nos puso en el lugar que o sea, ustedes presten atención a esto, claro, o sea, que eran los 24 puntos, o sea, fue un baldazo de realidad, ¿entendés? O sea, ahí nos propusimos llegar al objetivo, es decir, bueno, nosotros estábamos para esto, después, si viene más, mejor. Si tenemos la posibilidad de pelear el campeonato, mucho mejor. Porque en un momento, no digo que se dejó de mirar hacia abajo. No, sí, estábamos, pero todos en un momento, sí, se empezó a mirar más hacia arriba que hacia abajo. Y bueno, y ese fue el golpe, pero no fue un golpe duro. Ojo que abajo también hay que cuidarse. Si hubiese sido un golpe duro, estábamos hablando de otra cosa. Estábamos hablando de que por ahí nos salvamos raspando, o si no, que nos hubiésemos ido al descenso. Entonces... fue un golpe que nos hizo prestar especial atención a lo que estábamos apuntando y no a volar más allá, que obviamente si venía mucho mejor, nadie va a decir no quiero salir campeón, claro, obviamente, sí. Nosotros, pero bueno, eso te va enseñando y son cosas que trabajamos con el grupo de coaching que tenemos, algo que creo que hasta ni clubes de primera tienen y nosotros lo tenemos. Y eso lo trabajamos con ellos y la verdad que se dan las cosas como ellos nos dicen. Entonces hay que prestarle mucha atención y sirve mucho. Qué bárbaro, ¿no? Qué importante, porque uno siempre decimos lo mismo, ¿no? E incluso a uno, estando desde este lugar, también le hacen falta, no sé si le hace falta, pero por ahí uno no termina de ver algunas cosas en un partido, que bueno, y el resto de la gente más todavía, que uno piensa que son 11 contra 11, y ahí tenés todo lo que hay afuera. Bueno, nombrás el coaching, bueno, son todas las cosas que entran dentro de un partido, que no están a la hora de los 90 minutos, pero están en afuera, que después influyen en esos 90 minutos, ¿no? Ni hablar. Hay gente por ahí que no va a entender ni de lo que estamos hablando, porque el coaching no es muy conocido. Claro, pues vos te errás un gol o no se marcó bien, pero bueno, ahí tenés todo. Como te decía, no es muy conocido por ahí en el ambiente, pero te enseña a trabajar al pensamiento mismo en los partidos. Y la verdad que a mí me tocó ahora aprenderlo ya de grande, digamos. Y la verdad que si yo hubiese tenido esta herramienta cuando era más joven, por ahí, viste, me hubiese servido mucho más. Y la verdad que yo valoro muchísimo. De hecho, hago, además de las reuniones grupales, hago personalizadas. Y la verdad que me sirve mucho. Está muy buena esa idea. Y de lo que nos ha tocado ver a nosotros durante el torneo de Primera D y en este torneo de Primera C, notamos que si hay algo que tiene el equipo es justamente una mentalidad fuerte, que en muchísimos partidos ha comenzado perdiendo, ¿sí? Y los ha dado vuelta. Ha ganado muchos y otros tantos los ha empatado, ¿sí? Ese es un punto que nosotros decimos. Y ahora que vos hablas del coaching, hacemos relación, ¿no? Mentalmente lo asociamos, claro, una cosa con la otra, ¿no? Porque ahora que vos lo sacás con el todo, tema. Todo suma, obviamente. Lo que vos decís de dar vuelta a los partidos también tiene mucho más de otra cosa, que es de la manera que juega el equipo. El equipo siempre juega igual. Empieza el partido y juega igual, va perdiendo, juega igual, va ganando, juega igual. Siempre juega igual y esa es la manera que te lleva a abrir los partidos, o cuando vas perdiendo, a remontarlos. O sea, es la tranquilidad, el tocar la pelota, el tenerla, no desesperarse, jugar para atrás, que te abre espacios, que mucha gente no lo entiende, sí, y hasta se enoja cuando juegas para atrás. Pero jugar para atrás te hace salir al rival, te va abriendo los espacios. Entonces ahí es cuando vos por ahí encontrás el empate o el dar vuelta a un partido. Que en el ascenso es muy difícil. Cuando te hacen un gol, fíjate otras categorías, es muy difícil que se dé vuelta un partido. Muy difícil. Y Barracas, nosotros vimos videos de la B, y cuando salieron campeones y dieron vuelta a muchos partidos y muy importantes. Sí, sí, sí. Y este campeonato creo que también arrancamos perdiendo varios partidos y terminamos ganando. Ahora no recuerdo muchos, pero Midland creo que fue uno. No sé, pero Merlo, creo que fueron dos. Sí, Merlo. Sí, dos, Central, tres, cuatro, Córdoba. Tres o cuatro, bueno, que lo terminamos empatando. Sí, Central, sí, Córdoba. Sí. Fueron varios partidos. Así que eso es importante a la hora del juego y de tratar de pelear algo importante. Sí, un equipo que puede sostenerse, digamos, caerse a la lona por un golpe, pero saber que se levanta. Nosotros lo sabemos, por lo menos. Cuando nos toca transmitirlo, nos damos cuenta de esa situación, que viene un gol pero sabemos que no todo está perdido. Cuando hablabas que es uno de los motivos por el cual se dan vuelta los partidos, el tipo de juego, ¿sí?, la convicción que hay y todo lo más, ¿te sedujo rápidamente cuando empezaste a ver cómo se trabajaba con la dupla, con todo el cuerpo técnico en realidad? Sí. ¿Te sentiste identificado? Sí, ¿te sí, costó sí, algunas cositas ir asimilando? Sí, la verdad que me sedujo porque es una idea que nadie propone en el ascenso, principalmente. Y era algo nuevo y veía que los chicos estaban convencidos, que eso es importantísimo, que el cuerpo técnico, sea cual sea, ¿no? En este caso, la dupla llegó a convencer a un grupo de jugadores de la última categoría, sin desmerecer a nadie, jamás, ¿no? Pero estamos que se puede jugar al fútbol, que se puede jugar al fútbol en canchas que son impresentables muchas veces, que se puede salir jugando, que se puede hacer 3-4 pases seguidos, la verdad que eso no se ve, entonces, ¿cómo no me va a seducir esa manera de jugar? Y después, obviamente, me costó adaptarme en muchos aspectos. En mi vida había pasado la mitad de la cancha para atrás a marcar a un jugador, y ahora lo tenés que hacer. Y lo hice, y ahora me veo en videos que nos muestran los técnicos, y no puedo creer que soy yo que está marcando, llegando a defender al área nuestra. Entonces, básicamente, lo que te demuestra esto es que todos estamos capacitados a hacer toda la, lo, todo lo que se puede hacer dentro de una cancha, defender, atacar, jugar a dos toques, a un toque, todos estamos capacitados a hacerlo y eso es lo que nos hacen creer los técnicos, que todos podemos, entonces hasta el arquero nuestro sale jugando y da pases arriesgados, así que eso es una gran virtud que tienen ellos. Bueno, sí, lo que dijiste, una virtud que tienen ellos, y siempre lo vimos y por eso los comentábamos también a ustedes cuando vienen cada uno de los invitados, de los jugadores, de decir, vos jugabas, es más, se le preguntaba, vos siempre jugaste en esa posición, sí, ¿por qué? Sí. Porque el Gómez y Damián muchas veces han reubicado a muchos jugadores, bueno, como decís, nunca me imaginaba que... quizás misma ubicación, pero dándote más tareas. Tal cual, sí, es algo que nosotros le hemos visto a jugadores, a la mayoría que han reubicado, y la verdad que rindieron más de lo que estaban por ahí cuando empezaron en esa posición. Sí. Bueno, el caso de Nicolás López, yo no lo vi jugar, pero era volante por derecha y ahora juega de 5, y para mí es uno de los mejores 5 de la categoría y está para jugar mucho más arriba. Yo se lo digo todo el tiempo, está para jugar Nacional B y me animo a decir hasta Primera División. Sí. Tiene unas condiciones increíbles. Y lo mismo Diego Dorregaray. Jugaba de 5 y lo pusieron de 9. Claro, no paró de meter goles. Ese fue un ejemplo. Entonces, clarísimo. Sí. Es más claro que eso. Por eso tienen una virtud y la verdad que hay que aprovecharlo. Tal cual. Y lo de Nico López, sí, tal cual. Mucho. La verdad que han armado un plantel espectacular, muy rico en jugadores. Pero sí, Nico, bueno, creo que no es un gran jugador y también, bueno, como todos, también excelentes personas. Que merece, ¿no? Merece, sí, tal que le vaya bien y bueno, a todos, ¿no? Pero sí, es un caso muy bueno el de Nico López. Sí, a mí me hubiese gustado que, obviamente, sabiendo que iba a continuar en el club y todo, por ahí perder un jugador como Nico duele, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado que se le dé que se vaya a otra categoría porque se lo merece, como le pasó a Diego. O sea, me hubiese gustado. Pero bueno, ya es chico, tiene bastante tiempo y ojalá que se le dé algún crecimiento. Yo me quedé pensando en esto que dijiste vos, que tuviste que adaptarte a la situación de regresar hasta tu propia área y todo lo demás. ¿Cómo lo viviste internamente? ¿En algún punto primero sentiste la resistencia natural y lógica de algo a lo que no existe? Y por lo general, uno cuando es delantero ahí, dice, yo para atrás, mucho no quiero ir. Y pasa que te va llevando el juego mismo y el sistema, porque cuando si vos no marcás, en el caso de cuando yo juego de extremo, tengo que marcar al lateral, sea por izquierda o por derecha, y me pasa y recibe solo y quedo expuesto, todos te miran a vos. Soy yo, entonces más el juego el mismo y el sistema te va obligando a cumplir esa función y esa responsabilidad. Esa es la manera de convencerte. Sí. Y Juan Pablo, ¿qué cosas creen ustedes, o que habrán charlado seguramente, que habrán que tienen que mejorar, ¿no? Para decirlo bien, respecto al campeonato que pasó, ¿no? Y a lo que viene, ¿qué es lo que más trabajan, o que dicen, che, en esto por ahí necesitamos trabajar un poquito más, o acá es donde hay que mejorar? Yo creo que hay que seguir por el mismo camino, eso seguro. Estoy convencido y creo que estamos todos convencidos. Por ahí hay que ajustar un poquito el tema de la terminación de las jugadas, que por ahí ser en momentos más punzantes, por ahí, si bien nos piden que tengamos la pelota y el pase hacia atrás y todo, hay momentos que tenemos superioridad numérica de mitad para adelante y ahí es cuando tenés que aprovechar y lastimar. Y por ahí hay veces que volvemos, mismo por la idea del juego, volvemos para atrás y perdemos la oportunidad de atacar. Creo que eso es lo más importante que tenemos que cambiar. Después, qué sé yo... Sí. Creo que después estamos bastante bien, o sea, no encuentro un punto más flaco. Digamos. No, es que es lo que decíamos, hasta los partidos que perdieron o se empató, siempre fueron superiores. Y acá también destaco por ahí la mentalidad, ¿no?, de ustedes, del cuerpo técnico, que ustedes siempre tuvieron los pisos en la tierra, incluso hoy cuando charlábamos de ese momento que hasta todos nos ilusionamos, hablábamos con ustedes y decían, sí, bueno, igual nuestro objetivo es conocer la categoría. Y nosotros decíamos, bueno, pero da para más. Bueno, pero ustedes siempre, viste, los pies sobre la tierra. Y mismo cuando les preguntamos que si pensaban que iban a hacer semejante actuación en el campeonato, siempre dijeron, sí, nosotros sabíamos que estábamos para dar eso. Y bueno, o sea, evidentemente ustedes siempre tuvieron una mentalidad firme y bueno, y han logrado y han mantenido una actividad regular. Sí. Obviamente nosotros cuando damos una nota o algo así. No podés ilusionar a la gente cuando decís vamos a salir campeones. Internamente yo sé que podemos como grupo. Claro. Y lo deseamos, pero estábamos para otra cosa. Eso era la realidad y para los que nos mentalizamos. Después cuando van pasando los partidos y ves que podés, pero tampoco vas a salir a decir vamos a salir campeones, sí, sí, estamos para más. Tenés porque, que estar. Porque no, después porque, no pasa o algo. No, desviamos el camino y la atención a lo que realmente necesitaba el club. Así que por eso las declaraciones que vos decís, que siempre sí. El grupo estaba centrado, porque eso es todo trabajo de lo que te decía, del coaching y de lo que vienen haciendo los técnicos. En este crecimiento que han ido desarrollando y que es como muy paulatino, por eso siempre también tanto el Goma como Damián son muy claros que ellos tienen los pies sobre la tierra de lo que significaba ese primer torneo, de lo que puede ser este, que en realidad todavía lo están viendo como una etapa de crecimiento, pero claro está, después la realidad te puede poner en un lugar en el cual obviamente vos no vas a desaprovechar, ¿sí? En esa cuestión. Bueno, internamente, vos, en tu propia carrera, ¿cómo ves tu crecimiento o tu trayectoria dentro del equipo también? No, yo creo que en estos seis, vos decís, en esta sí, etapa. Sí, propiamente en esta etapa. Después vamos a ir atrás porque ya estuvimos viendo, queremos saber mucho más de vos. No, la verdad que yo fui en crecimiento, es cierto. Fui de menor a mayor. Si bien arranqué jugando, después me tocó alternar, terminé jugando. Fui de menor a mayor y fui ganando todas estas cositas que me faltaban del funcionamiento, de lo físico, por ahí, de estar bien para defender y para atacar. Y también en el grupo, creo que yo hoy me siento uno de los, si bien por la edad o por la trayectoria, un jugador que puedo aconsejar a un chico, o mismo, no sé, dar un aliento a alguien en un partido. La verdad que hoy sí me siento en esa posición, no por ahí cuando llegué, porque por ahí no nos conocía. Sí, veníamos, ¿no? Nos metíamos en un grupo que venía de salir campeón, ¿viste? Es difícil, y hoy creo que, mismo con los chicos que quedaron más grandes, Juan Fontella, Emanuel de Porras, creo que somos de los más grandes y que podemos hoy por hoy estar en esa posición de llevar el grupo y aconsejar a los más chicos. Bueno. Le recordamos a la gente, estamos hablando con Juan Pablo Rial, delantero de Sportivo Barracas, y bueno, como decía Hernancho, nos estuvimos mirando, sí, por supuesto, ¿no? Ya te conocíamos igualmente, repasamos un poco tu carrera y bueno, empezaste en Español, fuiste a México, al Toluca, ya nos vas a contar, bueno, Español, Platense, All Boys, Bélgica, el Charleroi, Temperley, varios equipos, la verdad que, bueno, como decíamos, ¿no? Una trayectoria muy rica, equipos muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo fue esa experiencia en el Toluca? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué vestuario era? Fue terrible, la verdad que algo impensado, pues yo estaba en Español en primera B. Sí. Y la verdad, había hecho un buen torneo, se hablaba de clubes que estaban interesados, mismo de primera división, pero nunca pensé que iba a ir al exterior tan rápido. Y bueno, fue que el Tolo Gallego, técnico del Toluca, vio un video y decidió llevarme para integrar la lista de la Copa Sudamericana, que estaba jugando en ese momento. Y bueno, llegar a un vestuario con Bruno Marioni, claro, con el Bombón Rosada. Ajá. Vicente Sánchez, Paulo da Silva, todos jugadores que jugaron mundiales. Sí, no, monstruos. Sí. Pero bueno, no fue una etapa que yo diga que me fue bien. O sea, estuve. Sí, parte de la experiencia. Sí, me sirvió para la experiencia todo. No me fue bien en lo futbolístico, pero bueno. Bueno, llevé estabas compitiendo cosas también. Y era, sí, era, yo era chico. Sí, es uno de los grandes también, ¿no? En México. Venía antes de salir campeón también, eso fue lo que le dio la plaza en la Sudamericana, todo. Pero como experiencia, yo creo que hoy viéndolo con el diario del lunes, un salto por ahí más no sí, tan alto. Escalonado, ¿no? Sí, escalonado me hubiese servido mucho más en mi carrera. Pero bueno, en ese momento vos te dices, te quiere todo. Uno quiere eso, tal cual. Uno después cuando es más grande lo va viendo más tranquilo y decir, Es así, pero bueno, no me arrepiento de nada. Obviamente, ¿qué te parece? Uno cuando ve para atrás dice, hubiese hecho esto, pero sí, arrepentirse... Si te pasa al revés, decir, me hubiese gustado jugar, no sé, un equipo grande, no sé... Sí, además, por ahí acá no sabés si después te hubiera llegado esa oportunidad. Claro, no, sí, por eso. Decir, pasa que hubiera hecho otra cosa, me hubiera tocado otra. Claro, no se sabe. No se sabe qué hubiese pasado, pero yo creo que allá no te esperan tanto como por ahí te hubiese pasado acá, no sé, en un equipo de primera división, que... por ahí te daba más chances y te esperaba un tiempito más. Allá tenés que ir y ser claro. El extranjero que viene a salvar al club. Entonces, porque encima claro. Ocupas un cupo y bueno, con el dinero no tienen problema. Entonces, sos una fichita. Apuestan y si no, viene otro y es así. Otro de los países que estuviste, ¿no? Ahora con lo que es un poco la revolución de los Juegos Olímpicos, en Honduras. Sí, hace poquito estuve en Honduras. Ahí la verdad que la experiencia no fue buena. Jugué bastante, pero en un club grande, sí. Que es Maratón. Sí. Allá los dos equipos, hay cuatro equipos grandes, pero los dos más grandes son Olimpia y Maratón. Uh-huh. Después estaban Motagua y Real España. Pero la verdad no fue bueno, es un país muy peligroso. Es extra futbolístico más que sí, nada. Lo futbolístico era lindo, el fútbol se jugaba también. Por abajo, era un lindo fútbol, pero la vida ya es muy difícil, es un país peligroso, muchos secuestros, asesinatos, el narcotráfico es terrible, las maras, que son tipo banditas, así, son banditas como que se dedican a delinquir y por ahí vos quedás en el medio de cualquier cosa. Yo he visto cosas... No me pasó de un hecho en el mismo momento, pero de pasar 10 minutos después y ver un auto lleno de agujeros y sangre y cosas así que habían matado a una persona hacía 10 minutos atrás. Sí, la verdad... Fue bárbaro. Que pasa por ahí en todos lados, porque acá no es paraíso, pero... Bueno, hay lugares que están más seguros. Pero ahí era difícil y no pasaba nada, o sea, la policía no nada. Pero bueno... La verdad que no salía, de noche no salía, iba a entrenar, volvía, estaba esa vida, ya con, creo que tenía 29, 30 años, ya no estaba para hacer esa vida. Distinto habrá sido en Bélgica. No, en Bélgica sí. Pasamos de un lado, ¿no? Eso fue lo más lindo que me pasó en la Bélgica. Ahí te hubieras quedado. Claro. Sí. Tenía 2 años más de contrato, opción a 2 años más de contrato y no hicieron uso de la opción y fue un golpe duro. Sí, fue un golpe duro y triste porque la verdad que estaba muy bien. El fútbol es impresionante, la ciudad era de lo más lindo que conocí, así que eso sí fue lo mejor que me pasó en la carrera. Sí. Así que bueno, digamos, siempre uno me imagino tiene objetivos o sueños, pero bueno, en tu carrera con estos logros que has tenido, ¿no? Para mí también son logros porque no solamente lo futbolístico, sino lo personal, ¿no? En de poder, bueno, conocer otros países, vivir otras culturas y lugares como esto, como Bélgica, sacando por ahí Honduras, la parte fea de lo que es la ciudad, pero bueno, ¿no? Me imagino que has cumplido, realmente has realizado, el fútbol te ha dado cosas muy lindas. Sí, te ayuda a crecer, a madurar muchísimo, de estar afuera solo muchas veces, otras veces tú estabas en pareja, pero te ayuda muchísimo a crecer. Yo en Bélgica el vestuario era una cosa de locos, estaba en un club que había polacos, rusos, franceses, africano, un español, un brasilero, era una cantidad de nacionalidades, porque allá el cupo de extranjeros es libre, claro, pagan un impuesto y pueden llevar lo que quieran. Entonces había 3 israelíes, ¿no? Era una cosa que vos decías, estoy acá en la cantidad de nacionalidades que hay en este vestuario, podías hablar con algunos, con otros por ahí no, ¿viste? Claro. Son experiencias que no las vive cualquiera y que yo la verdad que estoy agradecido al fútbol porque viví cosas muy lindas. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Que se conocen poco, imagino, tenés poca comunicación. Hay mucha, no sé si rivalidad, ¿no? Pero, ¿no? Como esos competencia. Y yo, la verdad O por ahí no, o sea, es un grupo unido. No, pero... sí, pero obviamente ha estado un otro argentino y vos te acercás más al argentino, al español, al brasilero, que por ahí podés dialogar. Sí. Esos son tus amigos, digamos. Sí, después estaban los israelíes, que eran un grupito, todos israelíes. Por un lado, es difícil la unión del grupo en esos lugares. Es muy difícil, por el idioma y por... sí, por sí. las costumbres, la religión también. Había por ahí los israelíes, había por ahí un día que en la concentración se tuvieron que ir porque tenían que rezar o comer otra cosa. Entonces hay un montón de cosas que la verdad que te sorprenden y que te alimentan en sí, lo sí. que es como persona. Sí, sí, la verdad que fue muy, muy lindo, muy lindo. Ya. Más allá de que conocí lugares, pude ir a Ámsterdam, a París, claro. a Londres, que estaba todo muy cerca, ibas en auto a cualquier lado. Así que por ese lado fue una experiencia hermosa. Mira, rica historia de vida, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, te permite. No, no tenemos mucho tiempo para seguir charlando, nos encantaría, porque encima, bueno, entramos a una parte donde queríamos charlar. Imaginábamos que no íbamos a derivar ahí, pero nos fuimos. Sí, nos vamos en el tiempo y tenemos otras cosas. Pero bueno, preguntarte, ¿cómo se sienten para este campeonato? Ya se sorteó el fixture, ¿qué les parece? Como siempre, estamos bien mentalizados en lo que tenemos que hacer. Seguimos con la misma idea, nos reforzamos bastante bien, creo que fue uno de los equipos que mejor se reforzó y que los chicos están agarrando bien lo que es el sistema y lo que quieren los técnicos y lo que es el club, porque hay muchas cosas fuera de lo futbolístico que no es normal a todos los clubes, que hay una manera de manejarse en este club y lo entendieron muy bien y estamos preparados para pelear por lo que se proponga el club. O sea, yo creo que esta vez vamos a ir por un poquito más. Todavía no hablamos del objetivo, pero creo que va a ser un poco más arriba. No tengo dudas de eso. Bien, perfecto. Lógicamente, sí. Lo que escuchamos de cada uno que viene, así que se ve que los están preparando, ¿no? El tema del objetivo. Sinceramente no lo hablamos todavía. No tuvimos la charla del objetivo. Eso es un día que se habla seguro. De eso con los coach y con el cuerpo técnico y no la tuvimos todavía, pero internamente uno más o menos sabe para qué estamos y para lo que el club se va preparando. Y yo creo que estamos para un poco más que lo del año pasado, seguro. La formación y el tiempo en el que el objetivo será dado es parte también del objetivo, ¿no? Sí. Eso es así, como decís Juan Pablo, o sea, el objetivo se junta un día y dicen, bueno, muchachos. Sí, es un trabajo que no es solo de un día. Claro. Lo vienen trabajando. Por lo que yo sé más o menos, porque sé mucho de las internas, pero sé que se junta cuerpo técnico, dirigente... Y se va presintiendo también. Coach, y creo que también el cuerpo médico, porque uh-huh. el cuerpo médico es una parte muy importante en esta estructura y todos deciden cuál es el objetivo o el a lo que vamos a apuntar este año. Claro, se trabaja y de ahí en eso. Se baja se nos transmite a nosotros y nos preparamos para eso. Bueno, Juan Pablo, nada. Agradecerte. Sí. Y te vamos a comprometer más adelante para que vuelvas. Cuando ustedes quieran, la verdad. Es un placer. A mí me gusta venir y charlar de fútbol y de lo que a mí me gusta hacer y de lo que vivo. Así que no hay ningún problema. Cuando ustedes gusten. Para nosotros es un placer conocerlos un poco más, hablar de Sportivo Barracas, pero nos gusta ir ahondando de a poquito en la vida personal de cada uno, por así la gente arrabalera también va escuchando y sabe también, claro, una vez que entra a la cancha ve, mirá Juan Pablo que estuvo. Sí. Esa es la idea. Además hay un grupo muy humano, muy, muy bueno y historias muy ricas para dentro del plantel, así que es bueno lo que hacen y la verdad que les agradezco. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. No, gracias a ustedes. Pasaba Juan Pablo Real. Sí. Pausa. Sí, señor. Se tranca todo yo. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. pasé. Tú me besabas y me decías: siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo. Seguí a Pura Furia. ¡Furia Rabalera! Furia 21:53, se nos va yendo el programa, pero bueno, vuela, la verdad que estaba bárbara. Recién la nota con Juan Pablo Rial, espectacular, y nos hubiéramos quedado charlando, pero 3 horas más tranquilamente. Pero bueno, hay novedades también, decíamos, porque hubo fútbol. Sí, señor, arrancamos con el Babi Fútbol, ¿sí? Que se enfrentó a Franja de Oro en la sede de Iriarte. La 2003 perdió 4-1, igual que la categoría 2004-2005, que fue por 5-1. La 2006-2007 perdió por 6-0. En cambio, por lo menos en la 2008-2009, un empate, 2-2. ¿Sí? También se jugó lo que es las divisiones inferiores versus excursionistas. La cuarta ganó 1-0 con gol de Ibáñez. La quinta fue 1-0, victoria, con gol de Celaya. La sexta perdió por 2-0, igual que la séptima. La octava perdió, pero por 1-0. Y la novena ganó 1-0 con gol de Facundo Barrilero. Bien, perfecto, bárbaro. También tenemos acá el futsal, ¿sí? Que el femenino, hoy las chicas se enfrentaron a Unión Espeleta, ¿sí? En condición de local, la cuarta ganó 17-0, ¿sí? La tercera fue victoria por 3-0, ¿sí? Y después damos el futsal masculino. Dale, porque lo tenemos a sí, Nazareno María Correna en línea, a quien ya vamos presentando, uno de los refuerzos de este Sportivo Barracas para esta temporada, que bueno, ya se sorteó el fixture, no se sabe cuándo comienza, pero seguramente en breve ya sabremos. Lo saludamos. ¿Qué tal, Nazareno? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. Bueno, Nazareno, nada, contanos tus sensaciones, ¿no? La llegada a Sportivo Barracas, ¿qué te trajo al club? ¿Qué fue lo que te atrajo venir? Sí, yo a mí me llamó Damián Infante un domingo que quería hablar conmigo. El lunes me presenté ahí al predio, a Suter, y ya el martes arranqué. Yo más o menos conocí el lugar porque con Chacarita íbamos a entrenar ahí y me contó Damián cómo estaba en el club, todo, y me gustó y me pude quedar. Te sedujo, Nazareno, porque bueno, venís de Chacarita, es decir, bueno, en algún momento se te habrá planteado la duda de decir si doy este paso o no, como le debe pasar a muchos futbolistas, pero bueno, a vos en particular te habrás generado dudas, pero te convenciste, digamos, o te convencieron. No, sí, cuando hablé con Damián y me contó el proyecto que ellos tenían, cómo venían formando así el grupo, todo, me gustó mucho y decidí. Bien, y ya, digamos, encarando lo que es el final de la pretemporada, aunque bueno, como se retrasó, ¿no?, el comienzo del campeonato, ya tranquilamente podrían estar jugando, pero bueno, ¿cómo te adaptaste al grupo? ¿Cómo ya están en la parte física? ¿En qué parte se encuentran ustedes? Sí, seguimos con la pretemporada por el tema este del campeonato, que todavía no arranca. Y la verdad que del grupo no tengo nada que decir, porque del primer día que llegué el grupo me adaptó como si estuviera con ellos de hace un par de años. Para lo que es la gente del programa acá de Furia Rabalera, contanos un poquito tu edad, tus características, por dónde jugás, así te van conociendo por lo menos previo a lo que es el arranque del torneo. No, yo juego más que nada de volante por izquierda, soy zurdo. medio bastante ligero y buen manejo con los pies. Y me gusta el tema ese que plantea Damián de jugar simple y moverse bastante. Y seguramente te habrá comentado que al volante o mediocampista le corresponde hacer un importante desgaste, ¿no? En toda la banda. Un surco. Sí, me estoy adaptando en ese, claro, en este proceso nuevo, porque el esquema que utiliza es muy muy distinto a lo que venía jugando yo, así que sí, hay que correr bastante. Bien, entonces estás haciendo el periodo de adaptación también. Eso lo pensaste en el cambio cuando hacías de equipo, de club. Seguramente adaptarte a un sistema nuevo y todo lo que significaba. Sí, a medida que van pasando las prácticas y los partidos amistosos que estamos haciendo, me estoy sintiendo más con confianza, y aparte los chicos que ya sé bastante que están, siempre me hablan y me explican más o menos cómo es la cosa, porque al principio costaba bastante. ¿Y tenías alguna referencia de este planteo de cómo juega el equipo? ¿Ya habías escuchado algo? ¿Por ahí alguien cuando ahora que fuiste al club te dijeron, mirá, juegan de esta manera, son de tener la pelota al piso? Sí, tenía a Cañón, uno de los ayudantes de Villeri que tenía en Chaca, hablé con él y me dijo que este equipo era de jugar así, muy buen juego, siempre por el piso y tratando de jugar siempre, así sea desde abajo hasta arriba, siempre tocando y tratando de sumar la cantidad de gente posible en ataque, y cuando se defiende también. Bien. ¿Cuáles son tus expectativas, Nazareno, de lo que será el equipo para este torneo? Nada, poder sumar lo más que pueda para el equipo, para el grupo, ya sea de adentro de la cancha o afuera, apoyándolo siempre y tratar de llegar lo más lejos posible. Y lo último, ¿cómo lo ves al equipo de cara a este nuevo campeonato? La verdad que muy bien, estamos de a poco intentando jugar cada vez más y va más de lo que los chicos ya venían haciendo, y yo creo que estamos bien, hay que seguir metiéndole amistoso y esperar a que arranque el campeonato. Bueno, perfecto. Bueno, Nazareno, nada, teníamos ganas de presentarte, digamos, en lo que sería en público, para el hincha rabalero, para todo el mundo de Sportivo Barracas, también nosotros, para conocerte un poquito más, y nada, desearte lo mejor y agradecerte esta comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande, Nazareno. Dale, gracias. Pasaba Nazareno Marías Currena, ¿no? Uno de los refuerzos que tiene este plantel para la temporada 2016-2017, ¿no? Porque ahora tengo que empezar a hablar así, 2016-2017, porque es una temporada un año. Sí, lo que me pasaron al comienzo del programa y de la confusión, decía, a ver, claro, ¿en qué año estamos? Claro, porque terminó mitad de año, bueno, ahí estaba la cuestión. Exactamente, nos tenemos que ir yendo del programa, no sé si te queda algo más, ¿no? Sí, me queda algo más, que es el resultado aquí del fútbol infantil en cancha de 11 que se jugó frente a Victoriano Arenas. Las tres categorías sufrieron derrotas, la 2003 por 4-1, la 2004 3-0, la 2005 por 2-0. Exactamente, perfecto, creo que no nos quedó nada, hoy pudimos meter todo, la nota con Juan Pablo, la presentación de Marías Currena, más la información de las distintas actividades. Sí, siempre llegando con lo justo. Sí, con la lengua afuera. Sí, es el programa de una hora en el cual metemos todo ahí, a veces hacemos alguna pausa musical prácticamente escasa. Sí, pero para que todos los arrabaleros estén actualizados. Sí, señor. Bueno, ya se sorteó el fixture. En una de esas, en la semana, tenemos fechas. Pero bueno, ojalá. Nosotros sabemos que el domingo que viene ya vamos a estar acá, como siempre, de 21 a 22 horas. Sí, señor. Nos vamos yendo aquí en La Voz Latina, en la FM 101.3. Esto ha sido Furia Rabalera. Nos encontramos, como dijimos, el domingo que viene. Un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner. A ver, patadas. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!